Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique convoca a todos aquellos interesados en realizar una exposición en la temporada expositiva de enero a diciembre de 2023, a excepción del mes de septiembre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las instancias para solicitar la cesión de la sala deberán de entregarse en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique, acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras y una memoria descriptiva de la exposición. Las propuestas recibidas serán objeto de valoración, coordinación y puesta en marcha por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual organizará los proyectos pertinentes para ser expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura, si así lo estima, puede solicitar cualquier otro tipo de documentación. El plazo de entrega de solicitudes está abierto hasta el 31 de octubre. Y ya para finalizar, damos a conocer el horario de invierno del cementerio municipal de Ubrique. Permanecerá abierto al público de lunes a jueves en horario de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 a 6, y los viernes, sábados, domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 del mediodía. El horario es de aplicación desde octubre de 2022 a junio de 2023. Y además también les informamos que a partir del día 7 de octubre, el mercado de abastos de Ubrique abrirá sus puertas al público los viernes por la tarde en horario de 5 a 8 y media. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.